Ya estamos en contacto con la tallerista de salud mental y adicciones, Lorena Espíndola. Buenas tardes, Lore, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, y a vos también. Bueno, gracias. Muchas gracias por acceder a pesar de las dificultades que por ahí tuvimos que salvar. Lorena, ¿nos podés contar? Sí. Sabemos que hay varias actividades que van a estar ocurriendo desde las 18 horas o desde más temprano ya. No, desde las 18 horas, como dijiste bien, hoy es el Día Día Mundial de la Salud Mental y en el marco, las jornadas se suceden en el marco de la salud mental, es una cosa de todos, ahí en el Medasur, en el Centro Cultural Medasur, y esta va a ser una jornada de reflexión, de intercambio, de experiencias desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahí está, todo esto organizado por el Ministerio de Salud con la Subsecretaría y con la participación de ustedes, de trabajadoras y trabajadores talleristas. ¿Y de quién más, Lore? Porque van a estar presentando una película, un cortometraje. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, mira, la jornada en realidad nosotros la comenzamos desde hoy tempranito en el Hospital Lucio Loma. En salud mental tuvimos la muestra ya de los talleres de salud mental. Estuvimos todos los talleristas, mostramos, bueno, todas las cosas que hacemos. No tenemos en salud mental tenemos taller de artes visuales, que es el que doy yo. Después está la compañera que tiene el taller de escritura creativa. Después hay radio. Tenemos huerta y tenemos música, así que hoy estuvimos con todos movilizados con la muestra de hoy, que estuvo re linda. Y ahora a las 6 comienza la otra parte, donde llevamos otra vez todo lo que hacemos al Medasur, entonces va a haber una muestra de todos los talleres, y después, un poquito pasada las 18 horas, se va a proyectar un cortometraje que realizamos en Adicciones, con Les Chiques de Adicciones y con Aprendices de la Fiesta, que es el taller a donde yo participé como, bueno, camarógrafo y la dirección, ¿no? Y lo hicimos entre todos, es un proyecto colectivo. Aprendices de la Siesta, justamente, sí. Mirá vos. ¿Y cuántas personas trabajan ahí, Lore, en ese dispositivo? En el equipo somos, bueno, entre vos y otros compañeros y compañeras y los usuarios de salud mental. Y en total 10 personas. 10 personas es las que llevamos adelante el proyecto, ¿no? Conjunto. Muy bien, muy bien, muy interesante. Además estamos hablando de una producción local hecha con qué recursos, Lore. Sí, con los recursos que se tiene, ¿no? Con una cámara, con un trípode, con lo que se pueda conseguir. El recurso más importante es el factor humano, ¿no? Y ese estuvo, así que fue como todo a pulmón, por así decirlo, ¿no? Y fue bastante largo, porque a veces uno piensa que un proyecto audiovisual se puede sacar en un mes y en realidad es un proyecto que lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con la idea, el guión, el guión técnico, y así estuvimos 3 meses más o menos hasta que lo sacamos. Igual bastante rápido, pero salió hermoso, así que estamos re contentos. Buenísimo, buenísimo. Todo esto, entonces, en el marco de esta jornada por el Día Internacional, por el Día Mundial de la Salud Mental, en el Medasur. Sabemos que en otros lugares va a haber otras actividades, Lorena, pero aparte de este cortometraje, hay otra presentación. Se trata de un trabajo, de un largometraje, de una película, digamos, pues, Sin Lunes No Hay Puchero, es una realización colectiva. ¿Nos podés contar algo de esa? Sí, sí, te comento. El título se aproxima a la obra de Armando Tejada Gómez, así que él elige en sus versos las luchas cotidianas de los oprimidos. Entonces, por eso nosotros nos inspiramos en el nombre de este cortometraje, ¿no? Y el cortometraje relata los efectos que la versión neoliberal imprime sobre el mundo laboral y la cotidianidad de los laburantes. Entonces, el personaje principal, que se llama Córdoba, es un tenaz obrero de la construcción que es despedido por un jefe que está atravesado por la mezquindad individualista, ¿no? Y olvida sus orígenes y se termina convirtiendo en un músculo que complace al sistema y dispone de la vida del obrero. Es más o menos la sinopsis de este cortometraje. Muy bien, muy bien, muy muy interesante estas actividades, Lore, la del día de hoy, digo. ¿Están dirigidas o están pensadas para un público en particular, para los profesionales del campo, para usuarios de salud mental, para familiares, o es para toda la comunidad? Sí, es para todos, es para todos, es para toda la comunidad. Está bueno que vean también que en esos espacios se suceden otras cosas, ¿no? Que se participan de proyectos colectivos, donde nosotros como talleristas también intentamos que ellos tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, y una inclusión social. Así que esperamos que, que vayan todos. Sí, sí, es para todo público. ATP. Muy bien, muy bien. ATP y ATR a todo ritmo, entonces, con los trabajos que realizan en ese dispositivo. Lorena, ¿desde hace cuánto que estás trabajando allí? Y hace 5 meses, sí, por suerte hemos armado un equipo lindo de trabajo, pero bueno, esperando que mejoren las condiciones, ¿no? Bueno, tanto laborales como por ahí de equipo, pero estamos haciendo un montonazo, se está abriendo el espacio para que eso suceda y así que nada, estamos re contentos. Yo por lo menos es la primera vez que saco la muestra hacia afuera, ¿no? Entonces estoy re súper contenta, más por todo lo que hicieron ellos. Claro, claro. ¿También tenés un contacto? ¿Sabés algo de la directora, por ejemplo, de salud mental, de Paula Weigel, que va a ser la que está a cargo de la apertura? Ella va a estar hoy, ella dando una charla, y también va a estar María Rosa Roure, el apellido, creo que es la coordinadora del programa de rehabilitación. También está del PREA, va a estar, sí. Claro, sí. Después también va a estar Liliana Cove, que es la presidenta de la red de salud mental. Y bueno, y nosotras los talleres. Y además, ahí la voy a ver. También estará Beren Pascuali, de la unidad de letrados, la abogada del Ministerio Público de la Defensa Nacional. Exacto, tenés razón. Vamos complementando entre los dos entonces toda la data de esta jornada que va a estar ocurriendo desde las 18 en el Medasur. La verdad es que nos parece excelente. Te preguntaba por si conocías a las autoridades y cuánto tiempo llevas en el medio para saber a ciencia cierta cuál es tu valoración de lo que encontraste en este pequeño espacio de nuestra comunidad, digamos, tan particular, y que también desde Radio Kermés queremos que sea cada vez más visibilizado. Nos parece que es un tema súper importante el de la salud mental y que también hay que aprender a abordarlo, ¿no? Desde la sociedad y desde los medios de comunicación. ¿Cómo merituás vos lo que encontraste en salud mental, en el campo, en el territorio donde vos estás trabajando? ¿Qué es lo que hallaste, Lorena? ¿Hay predisposición? ¿Hay recursos? ¿O solo está la empatía y el empuje de quienes trabajan ahí? Mira, yo la verdad que hace 5 meses que estoy en el espacio, entonces también lo estoy conociendo, ¿no? Lo que a mí, lo primero que te pegan fuerte son esas realidades. Y la verdad que si no se trabaja la empatía, el sentir pensar, el amor, es muy difícil estar en esos espacios porque te desestabiliza todo. Es como en tu práctica, todo el tiempo es una reflexión en la práctica, ¿no? En lo que llevas, en lo que haces, en lo que planificás, porque vos a veces podés llevar una planificación y de pronto la persona está reangustiada o está pasando por otras cosas, entonces solo como acompañar, ¿viste? Eso la verdad que es algo que a mí me moviliza un montón y aprendo a empatizar. Entonces, nada, estaría buenísimo, yo siempre insisto con el tema de las capacitaciones, porque, por ejemplo, yo vengo del campo de lo visual, de la imagen, de las artes, entonces siempre estoy como en la búsqueda por ahí de algo que tenga que ver más específicamente con la salud mental y cómo abordar los momentos de crisis. análisis, ¿viste? Eso es como uno se va formando, yo por lo menos me voy como formando sola en eso, así claro, que todo claro. Como un mundo nuevo para mí. Lorena, ¿y vos cómo sentís a las autoridades, a las personas, a los responsables o las responsables de distintas áreas con las que tratás? ¿Hay predisposición? Por lo menos ahora, como yo te digo, hace poco que estoy, el tiempo que estoy, tenemos los materiales para trabajar, lo que estamos ahora trabajando individualmente. A mí me gustaría a futuro proponer un equipo de trabajo, porque para poder producir cosas más colectivas, ¿no? Por ejemplo, como pasa en Pico, viste que ellos producen un montón de material de todo tipo colectivamente. Bueno, a mí personalmente me gustaría que eso suceda acá, que nosotros podamos trabajar en equipo con mejores condiciones laborales, pero bueno, eso yo calculo que se va a ir dando con el tiempo, porque también hace poco la compañera que está en este espacio, la que vendría a ser como nuestra coordinadora, por así decirlo, está hace poquito, así que ella, por suerte, ha armado un equipo hermoso de trabajo, todos nos conocemos y sabemos cómo trabajamos, y es lo que, bueno, lo que va a ver la gente hoy, lo que vio a la mañana la gente en salud mental y lo que va a ver en el Medasur es parte, una pequeña parte de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? En el espacio. Bueno, Lorena, la verdad es que es un gusto volver a conversar con vos, como parte de, con otras temáticas también, pero nos alegra también encontrar que hay un mundo que está en actividad en esa en ese sector de nuestra sociedad. Nosotros estamos, digo, desde el colectivo de Radio Kermés, de la colectiva también, de todos mis compañeros y compañeras, estamos interesadísimos en también seguir la evolución que hay en todo lo que se está trabajando en ese área, en salud mental y en adicciones, y por supuesto vamos a volver a molestarte a vos y a otras compañeras y compañeros para seguirle tomando el pulso al tema. Lorena, te estamos muy muy agradecidos, y si quedó algo sin mencionar, el micrófono está a tu disposición. Muchísimas gracias a ustedes siempre por llamar, por interesarse, como hoy me dijiste, es muy importante visibilizar el trabajo, y se dice mucho y se dice a través de diferentes dispositivos, de diferentes soportes simbólicos, de todo, se dice un montón, así que los invito a ver la muestra ahora, a partir de las 6 de la tarde, que se van a asombrar y van a ver un mundo, quizás a veces nosotros andamos para adelante y no nos damos cuenta, pero hay un mundo como de otras cosas, ¿no? Así que bueno, les invito a todos. Bueno, definitivamente es sumamente interesante la invitación. Gracias, Lorena, de nuevo. No, por favor, un beso. Gracias a ustedes. Chao, chao. Ahí estaba Lorena Espíndola, pasa por La Siesta Que No Fue, por nuestro periodismo turno tarde, y la verdad es que está muy bueno que hayamos recalado con nuestra mirada, digo, sobre el mundo de la salud mental y sobre la jornada esta en particular y todo lo que se viene generando en la provincia de La Pampa, que es una de las provincias que todavía no adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental, y es uno por ahí es uno de los proyectos o de los objetivos que tenemos como parte de la sociedad, digo, porque hay que reconocer también que no solo desde el Estado, sino también de cada una de las trabajadoras y trabajadores del sector se aporta muchísimo.